diría Ramón Carrillo, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y lo tercero que nos decía, que tiene mucha actualidad, es si los avances científicos tecnológicos en materia de salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. FM Riachuelo, 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este programa que es Hora Libre en el Barrio, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Nos volvemos a encontrar, como todos los jueves de 14 a 15 horas, para contarles qué es lo que está ocurriendo en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Hora Libre forma parte de Programa REC, Red Escuela Comunicación. ¿Y qué es lo que hacemos desde Programa REC? Hacemos talleres de radio, talleres de comunicación, talleres de periodismo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá venimos a mostrar un poco toda esa cocina de comunicación, todas esas producciones. Y también venimos a contar qué es lo que los chicos y las chicas tienen ganas de decir. Para eso cuento acá con el acompañamiento de mi compañera Yael Blanca. Hola, Yael, ¿cómo andás? Bien, pensé que no me ibas a saludar nunca. Tanto, ¿cómo no te voy a saludar? Que decir. Es que estaba haciendo tiempo. ¿Por qué estabas haciendo y tiempo? Y porque acá estamos organizando todo, porque tenemos una participación muy, pero muy especial. Una vez más, contamos con la presencia virtual de chicos y chicas de una escuela, que para nosotras es grandioso, ¿no? Es hermoso, es tenerlos de alguna manera acá en el estudio. Exacto, porque les contamos a quienes por ahí recién se suman a este ciclo, que la idea de Hora Libre es que los chicos y las chicas participen del programa, y siempre venían acá, al piso de FM Riachuelo. Pero bueno, dadas las circunstancias actuales, se nos complica un poco la presencialidad. Pero vamos a ver el vaso medio lleno. Pasamos de tener producciones de otros años, porque era difícil hacer producciones en escuelas, a tener algunas producciones con voces de los chicos y las chicas, a tener de alguna manera a los chicos y las chicas acá. Exacto. Y hoy tenemos a los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela número 17 del distrito escolar 12, llamada Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña. Y están ahí del otro lado, conectados y conectadas, en lo que supongo que será la biblioteca. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están por ahí? Buenas. ¿Nos escuchan? No. No. Estamos ahí estableciendo la conexión a través de Meet. Esto es nuevo, lo vamos puliendo y cada vez más mejorando un poco más. Les contamos que ahí del otro lado están las seños y los chicos y las chicas de séptimo grado, todos dispuestos en la biblioteca porque se ven... Qué colorida que es la biblioteca, muy, ¿no? Muy linda biblioteca, exactamente. Y se los ve ahí todos como en una especie de ronda en el medio de la biblioteca. Están ahí... Nos escuchan... Ahora los escuchamos. Ahora nos escuchan. Buenísimo. Si nos escuchan, saluden, a ver. Ahí va. Ahí va. Sí, genial. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? Bien. ¿Todo bien? Ya me contaron que ya entraron en calor, ¿no es cierto? Ya tuvieron como una transmisión hoy. ¿Eh? Los chicos de la mañana, sí, ellos no, todavía no. Buenísimo, están sí, en sí. Su estreno. Los de la mañana, los de la mañana. Para la escuela decimos que para la escuela ya es una segunda transmisión. Ah, bueno. Sí, con mucho nervio de la mañana y con mucho nervio de la tarde. Muy bien, ahí escuchamos a Néstor. Hola, Néstor, ¿cómo andás? Hola, Antonella, hola, Yael, ¿cómo andás? Por acá todo bien, muy contentas de recibirlos y recibirlas acá a través de la pantalla del Meet. Y con ganas de que nos cuenten. Te contamos, Antonella, que tuvimos que desconectar el micrófono porque no la escuchamos, así que estamos con el micrófono de la computadora. Bueno, muy bien. Vamos buscando estrategias para esta forma de hacer radio así a la distancia. Lo importante es que están ahí del otro lado y que nos van a contar un montón de cosas. Pero primero me gustaría que me cuenten, porque yo sé que ustedes están trabajando en un espacio que se llama Jornada Extendida y que estuvieron trabajando con varias docentes. Una de ellas es Gabriela Pasatir, que es coordinadora de Jornada Extendida en la escuela. Otra es Maru Navarro y también estuvieron trabajando con Tomás Somoulou. No sé si lo pronuncié bien. A mí me sonó bien. Bueno. Perfecto, nos cuesta a todos ese nombre, no se preocupen. Y que junto con Néstor Cortés, que es nuestro coordinador y aparte también es tallerista, estuvieron haciendo un montón de cosas. Pero cuéntenme un poco, ¿qué es Jornada Extendida? Quizás, Gabriela, me puedas contar de qué se trata. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por acá. Bueno, Jornada Extendida es una propuesta que se desarrolla en las escuelas en contraturno, donde los chicos y las chicas tienen un montón de áreas que no son usuales en la escuela. Lo que nos gusta decir en la Casilda es que esta no es una escuela de jornada simple con jornada extendida, sino que es una escuela de jornada extendida. Y eso hace que todos los proyectos que suceden en la escuela estén totalmente articulados. Así que bueno, cuando los chicos terminan su horario normal de clases, vienen al terreno comunitario y ahí tienen actividades de teatro, de lúdico expresivo, de investigación en acción, de educación sexual integral, un montón de propuestas más que permiten fortalecer sus trayectorias escolares. Buenísimo, buenísima es la propuesta, qué bueno que funcione de esa manera en la escuela. Y dentro de esta propuesta de jornada extendida, articularon con la de Programa REC. ¿Y qué hicieron en este marco? ¿En qué estuvieron trabajando? Estuvimos trabajando sobre distintas cosas que nosotros queríamos decir. ¡Ay, qué bueno! Yo voy a hablar sobre episodios históricos. ¡Excelente! Primero, contanos cómo te llamás. Mi nombre es Adriel. Adriel, bienvenido. Me encantó que tomes la iniciativa porque de eso se trata esto, ¿no? De que ustedes hablen más que nosotras, que hablamos un montón. Así que córtennos porque si no acá podemos estar hablando todo el día. Cualquier cosa me avisan a mí, yo la corto. Bueno, Adriel, contame, ¿cuáles son estos temas de los que vos vas a hablar? Yo voy a hablar sobre el Big Bang, o sea, el comienzo del universo, sobre Pangea, y sobre las anteriores evoluciones del humano. Uy, qué interesante. Bueno, ¿y de qué se trata, por ejemplo, la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang trata sobre distintos protones y electrones, que eran lo único que había en ese entonces, donde no había absolutamente nada en el universo, y que empezaron a formar calor haciendo choques y fricción. Entonces todo ese calor se expandió por el universo haciendo que se cree masa. La masa creó las rocas y las rocas a los planetas y todo. Bien, es como el origen del universo. Sí. Yo me acuerdo, no sé si esto seguirá vigente, que había un proyecto como de simular un Big Bang, algo que es, y a través de una máquina que se le habían puesto la máquina de Dios. No sé si ustedes estuvieron investigando al respecto y que querían hacer como una simulación de este Big Bang. No. Se los dejo ahí. No sé. Se los dejo ahí para que investiguen porque es muy interesante. Bueno, y eso entonces es la teoría del Big Bang. Y también vas a hablarnos de la Pangea. Eso sí que no sé de qué se trata. La Pangea es la... Hace 335 millones de años, todos los continentes de ahora estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. La parte pan significa todo y gea significa tierra, o sea, todo tierra. Ah, hoy me acordé de algo. ¿Y qué pasó después? Y luego, gracias al movimiento de las placas tectónicas, empezaron a dispersarse por todo el mundo. Y dicen que ahora va a haber una nueva última Pangea. No. ¿Y qué va a pasar, Adriel? ¿Qué es lo que dicen? De que todo se va a unir de vuelta. ¿En serio? Estaría buenísimo. Sí. Mirá qué fácil que sería viajar de un lado al otro, estoy pensando yo. ¿No? Habría menos problemas, menos conflictos. 335 millones de años. Sí, igual es un especialista este chico en este tema. Yo la verdad siento que sos mi docente en este momento. Estoy aprendiendo cosas a las totalmente. Que nunca le presté atención. Gracias. Totalmente. Y a mí me interesa saber por qué ustedes se interesaron precisamente por estos temas. ¿Les gustan? ¿Les llaman y la atención? Y a mí me gusta porque siempre estas cosas responden a todas mis preguntas que me hago todos los días. ¿Cuáles son? ¿De dónde venimos? ¿De por qué venimos? ¿De dónde venimos? ¿De lo que viene? O sea, para saber todo lo del pasado. Nuestros orígenes, así como dudas existenciales. Sí, todas nuestras existencias. Bueno, muchas gracias, Adriel, por compartir con nosotras todo esto. Ahí está conectada María, creo que María Nélida, porque no logro ver bien, y apareció como, lo estamos mirando a través de un teléfono, que felicitaban a los chicos y las chicas y que estaban muy orgullosos. O sea, vi pasar ahí como un texto. Muy bien. No quiero dejar de decirlo. Me parece que, no sé si es María Nélida o alguna otra persona, pero bueno, alguien escribió en el chat que no lo podemos ver desde acá. Que envía ese mensaje, felicitándolos y felicitándolas. Es el profe de investigación de la acción o algo así. Estoy intentando leer. Es la profesora de investigación de la acción, profe. Que es Maru Navarro, que trabaja con ellos en jornadas extendidas. Bueno, gracias por aclarar todo eso, que no lo puedo aclarar porque no lo puedo ver, el teléfono está lejos. Se ve muy chiquito, se ve muy chiquitito. Pero bueno, están orgullosos. Y ya estamos grandes, Yael. No te lo decís por vos, no por mí. Bueno, me encantó esto que nos comentaba recién Adriel, pero sé que también tenemos una columna súper interesante acerca de un tema que a mí particularmente me gusta mucho. A mí también. Hablamos mucho en este programa sobre astrología. Exactamente. ¿Y quién es la encargada de esta columna? A ver si se presenta. Me llamo Melanie. Hola, Melanie, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿A vos también te interesa la astrología? ¿Te apasiona? Sí, sí. Bien. Me gusta mucho la astrología. ¿Cómo dijiste? Habla un poquitín más fuerte porque no se te escuchó. Me gusta mucho la astrología. ¿Y de qué signo sos? Arranquemos por eso. De Libra. De Libra. ¿Cumpliste año hace poco? Sí. ¿Viste? ¿Cómo sé? ¿Cómo sabes? Un montón. Bueno, ¿qué nos vas a contar acerca de la astrología? Voy a decir qué es la astrología y voy a presentar unos signos. Excelente. Dale, te escuchamos muy atentas porque nos encanta. La astrología es la posición y el movimiento de los astros a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos. Hay cuatro grupos de elementos, aire, tierra, fuego y agua, que tienen ciertas características. Por ejemplo, Tauro, Virgo y Capricornio son de tierra, Acuario, Libra y Géminis son de aire, y así con los otros elementos. Bien. Y ahora voy a describir algunos signos. Ay, ojalá que nos toque el nuestro. Virgo presentan un carácter serio, reservado, disciplinado, concienzudo, pero también delicado y cauto. En ocasiones pueden parecer personas frías, ya que les cuesta entablar relaciones cercanas y tienen miedo a dejarte llevar por tus sentimientos. Bien. Ese soy yo, ¿eh? Ya lo sabemos, ya lo sabemos, sí, yo lo sabía esto. Mira. Bien. Después tengo Acuario, que suelen ser fantasiosos, pensativos y les encanta ayudar a los demás. Son muy inteligentes, independientes y están dotados de una gran imaginación. Los acuarios pueden ver una multitud de opciones y soluciones aun cuando parece que no las hay. Tienen una enorme capacidad resolutiva y bueno, eso es lo que puse de la astrología. Y buenísimo. Ahí te están pidiendo en el chat, alguien dice que es Aries, que quiere que digas cuáles son sus características. Mira, ya te hiciste una columna de radio con esto. La gente te pide cosas. Hay mensajes. Hay mensajes, los que logro ver, ¿no? Sí. Insisto con esto. Aries, ¿qué podemos decir de Aries? ¿Cuál es el elemento de Aries? Aries, si me acuerdo bien, es de fuego. Sí, es fuego, exactamente. Así que ya tenemos una característica importante. Aries es muy impulsivo, en ocasiones es reservado, es muy... tipo que quiere estar ahí, onda, mostrarse a los demás. Bien. Es muy intenso a veces en las relaciones, pero tiene un enorme corazón. Bien, y te vamos a preguntar el nuestro, porque acá tenés dos capricornianas. ¿Qué podemos decir? No nos mates. Decinos las cosas lindas, claro. Las capricornianas son muy de trabajar, les gusta. Son frías, pero en el interior son muy cariñosas. Tal cual. Son un toque reservadas y no les gusta mostrarse mucho. Bien, ¿te identificás, Yael, con esto? Un poco sí. Yo también. Una genia, la verdad. Melanie, te agradecemos un montón y nos encantó esta columna y, por supuesto, todo lo que nos contó Adriel. Pero vamos a seguir después. Vamos a seguir, pero ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical? ¿Les gustaría escuchar un tema musical? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren seguir hablando? No. Bien, vamos a relajarnos con un tema musical. ¿Lo eligieron ustedes este tema? Sí, pero... ¿No? Bueno, entonces lo presentamos nosotras. ¿Qué vamos a escuchar, Yae? Me mataste, ¿eh? Vamos a escuchar Schlörning de 20 on Pilots. Muy bien, y seguimos con más Hora Libre. Sipping on straight glory. Medical. Moment is medical. kept my rebel red. Or felt I was invincible, you wrapped around my head. Now different lives I lead, my body lives on lead. The last two lines may read incorrect until said. The lead is terrible in flavor, but now you double as a paper maker. I despise you sometimes, I love to hate the fight. And you in my life is like sipping on straight glory. Seguimos en Hora Libre con la participación de la Escuela 17 del Distrito Escolar 12 y vamos a mandarle un gran saludo a la directora de la escuela, Patricia Nosti. Y también agradecerles que el programa pasado me olvidé a nuestra queridísima operadora Ludmila Galeano y a nuestro queridísimo operador JR que están ahí del otro lado, haciendo que la magia sea posible y que ahora podamos estar conectadas con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 17 del Distrito 12. ¿Siguen ahí del otro lado, séptimo? Sí. Buenísimo, buenísimo. Y este programa sigue y sé que tenemos un bloque muy especial donde nos van a presentar una entrevista que le hicieron a Oscar Guilione. ¿Quién es Oscar Guilione? Vamos a presentar la entrevista que le hicimos a Oscar Guilione, fundador de Enseñar por Argentina. En Investigación en Acción vimos una charla TED. Para los que se preguntan qué es una charla TED, le decimos que significa tecnología, entretenimiento y diseño. Su fin es difundir ideas a través de charlas de no más de 20 minutos. La que vimos de Oscar se llama Profesores que dejan marca y gira en torno a la educación. Habla de la importancia de que los maestros y las maestras den clases con pasión. Oscar Guilione actualmente es subsecretario de carrera docente en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista. Buenísimo, vamos a escucharla y después la comentamos acá en el piso de Hora Libre. ¿Qué te inspiró a crear Enseñar por Argentina? Fue hace muchos años. Y me inspiró mi propia educación, mis maestros, mis maestras. Me inspiraba mucho el trabajo que hacían para enseñarnos, para compartir conocimiento, y me parecía que eso tenía que seguir creciendo y llegar a más chicos en todas nuestras comunidades, en todo nuestro país. Entonces me pareció que era gran oportunidad poder convocar a más gente a que conozca y se involucre con la enseñanza y con la educación. Las historias de Brian, Tincho, Vero y Martín y Alicia son verdad. Las historias que compartí en esa charla son todas verdad. Y me las compartieron profes que trabajaban con en este caso con Alicia y con Tincho, pero no solo ellos, también muchos otros profes que no aparecen tal vez en la charla, pero que involucrándose con pasión por la educación, con sus estudiantes, logran trabajar juntos y sacar lo mejor de todos. ¿Qué te gusta enseñar? ¿Qué me gusta enseñar? Me gusta enseñar temas vinculados con la economía, con la administración, con la forma en la que participamos y conformamos nuestras comunidades y nuestra sociedad. Básicamente me gusta también todo, más allá del contenido, me gusta todo lo que se desarrolla en el aula, el proceso de compartir conocimiento, de aprender juntos y de investigar. ¿Qué querías ser cuando eras niño? Cuando era niño quise ser muchas cosas. Quise ser futbolista, quise ser policía, bombero. En mi casa, mi abuelo, por parte de mi papá, era policía y mi bisabuelo era bombero, así que supongo que de ahí viene un poco la historia familiar. Y bueno, después también quise ser profesor y ahora creo que hago un poco de todo. ¿De qué trabajas actualmente? Actualmente trabajo en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y trabajo en el equipo que ayuda a los docentes y a las escuelas con todos los temas de formación y el desarrollo profesional de los docentes. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta estar con mis amigos y con mi familia. Me gusta pasar el tiempo con ellos, me gusta ver partidos de fútbol, especialmente a Racing, porque soy hincha de Racing. Me gusta salir a correr, corro mucho, hace poquito corrí la maratón de Buenos Aires y ahora estoy entrenándome para, si va todo bien, subir la montaña que se llama Aconcagua, que es una montaña muy alta en toda nuestra región, que queda en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza. ¿Qué sentimientos te genera enseñar por Argentina? Me genera un poco de nostalgia porque ya no trabajo ahí, entonces lo recuerdo con mucho cariño, pero al mismo tiempo me genera un sentido como de posibilidad muy grande. Esto que contaba al principio de lograr que mucha gente se involucre con la educación de nuestro país. Me da mucha esperanza en lo que hacemos nosotros los más adultos, pero también en lo que eso les puede brindar a ustedes como herramientas para desarrollar todo su potencial y cumplir todos los sueños que tengan. ¿Cuál sería tu próxima meta? Mi próxima meta, bueno, la más concreta es esta que les conté de subir el Aconcagua. Me vengo preparando hace muchísimo tiempo. Es un desafío físico, pero también como mental muy, muy grande. Y vengo como muy enfocado en eso. Así que eso te diría que es la próxima meta así más concreta que tengo. Escuchábamos un fragmento de la entrevista que los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 17 del Distrito 12 le hicieron a Oscar Guilione, que es el subsecretario de carrera docente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y me interesa saber, porque estuvo muy interesante esta primera parte de la entrevista, ¿cómo fue la producción de esta entrevista? ¿Cuántas veces vieron esta charla? ¿Cómo pensaron las preguntas? ¿Y dónde hicieron la entrevista? Porque hay que encontrar un lugar también, ¿no? Silencioso, para poder intercambiar y que no se arme mucho barullo. ¿Cómo fue todo ese proceso de producción? Fue bueno y nos esforzamos todos los días. Bueno, todos los martes y miércoles, que eran los días que teníamos que ir a las 9 de la mañana allá. ¿A dónde iban? Íbamos al Club de Ciencia del Lúdico. Ah, buenísimo. ¿Y dónde queda ese lugar? ¿Qué? ¿Alguien sabe dónde? ¿Se acuerdan dónde queda ese lugar? Yo no lo conozco. César Díaz y Artigas. César Díaz y Artigas. Buenísimo. ¿Iban ahí todos los martes y todos los jueves? No, todos los martes y miércoles. Todos los martes y miércoles. Perfecto. ¿Y qué hacían ahí? Y ahí hacíamos gimnasia, ahí después de todo lo que hacíamos gimnasia, después teníamos que hacer esto de la radio, ya lo veníamos empezando a practicar durante un mes o dos, y practicábamos, hacíamos ejercicios de cómo quitar el miedo de hablar frente a público o de expresar nuestros sentimientos. Sí. Y también después, después de eso nos tomábamos un recreo y almorzábamos y nos íbamos a la escuela de vuelta. Y me interesa que me cuentes cómo es esta, qué ejercicios hacían o qué actividades hacían para sacarse este miedo, que es tan importante, ¿no? Poder sacarse como el temor, la vergüenza, para animarse a hablar, a expresarnos. ¿Qué hacían para sacar toda esa vergüenza o ese miedo de encima? Nosotros, cuando teníamos la entrevista, a cada tanto hacíamos un ejercicio de que poníamos un teléfono ahí, un teléfono, y activábamos como si fuésemos a enviar un audio. Sí. Y las personas hacían esta entrevista entre sí, y es como si fuésemos estando en radio, pero se lo envían por WhatsApp. O sea, se usa WhatsApp para grabar todo. Bien. Entonces, como el WhatsApp tenía un nivel de sonido muy bajo, teníamos que hablar más fuerte. Claro. Y ahí aprendíamos a hablar más con tono elevado. Bien, qué importante que es eso, porque en la radio no hablamos igual que cuando hablamos con nuestros amigos o nuestras amigas. La voz se tiene que poner de otra manera, el volumen lo tenemos que manejar, que no sea muy bajito, pero tampoco puede ser muy alto. Hay un intentar montón. Modular, porque lo decimos una vez y si no nos pasa que lo tenemos que volver a repetir porque nos están escuchando en ese momento. Varias cosas que después que una hace como un tiempo radio, que trabaja mucho tiempo, se va acostumbrando, pero está bueno lo que hacen. También como un ejercicio se me ocurre puede ser escuchar radio para ver cómo hacen radio, cómo hablan en radio las demás personas, para ir viendo, ¿no? Estas cosas, ir identificando. Sí, entender. Exacto. ¿Y la entrevista dónde la hicieron? No, la entrevista no la hacíamos, la practicábamos y la hacíamos en el mismo club. Bien. O sea, había una mesa redonda y nos sentábamos ahí y la hacíamos. Buenísimo. Y sé que tenemos otro fragmento de la entrevista, ¿no? Que nos va a presentar Melanie. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista de Oscar Grillone, subsecretario de la carrera docente en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, vamos a escucharla y después seguimos hablando acá. ¿Cómo preparé la charla TED? La charla TED, una experiencia que me había reservado 4 meses de preparación, 3-4 meses, no recuerdo bien. La organización de TED convocaba a personas que tenían ideas o proyectos, entonces mandé un resumen, entiendo que ellos lo seleccionaron y me invitaron a dar una prueba y a compartir lo que tenía para decir, y una vez que me aceptaron, me asignaron una persona que como una tutoría, como un coaching, me ayudó a preparar la charla e ir viendo cuáles eran las ideas centrales, cómo contarlas, cuál era desde el movimiento del cuerpo, el momento de estar ahí, hasta los tiempos y las pausas y las historias que uno va contando para hacer más interesante la idea que al final quiere transmitir y que a la vez sea algo que interpele, ¿no? Y que te deje pensando, que es un poco... te deje pensando pero con una idea de actuar también. Fueron, te decía, 3-4 meses de muchas instancias de preparación, de ensayos, de cambiar el... Escribí un texto borrador que tuvo, no sé, 20 y pico de versiones, que esta persona y otras personas que ya habían tenido esa experiencia me ayudaron a ir corrigiéndolas de a poco, hasta que al final un poco me las sabía de memoria y el desafío fue que no suene a una obra de teatro, como que uno va siguiendo un guión, como que tenía un anclaje, pero también que tenga naturalidad para poder transmitirla. Y la verdad es que la vieron ya más de 1 millón de personas, desde lugares, obviamente, de nuestro país, pero de toda Latinoamérica. Y te digo que una vez cada semana me escribe algún docente, alguna docente de algún lugar fuera de nuestra ciudad. Muchas veces profesores que están formando, porque es una charla que por lo que veo la usan en trayectos de formación inicial, un poco tomando esto de la motivación y las ganas y la vocación docente, y nada, como que los conecta a todos con su propia historia y su propio deseo de la docencia, así que nada, muy, muy lindo. ¿Estabas nervioso a dar esa charla? Sí, estaba muy nervioso. Creo que fue una de las veces que más, además de esta entrevista, las veces que más nervioso estuve en mi vida. Me preparé mucho y sí, estaba muy nervioso, pero una vez que empezó la charla, la conversación, es como que me desaparecieron esos nervios y pude como conectarme con lo que había pensado contar y con la gente que estaba ahí presente. ¿Volviste a tener contacto con tu profesor Hernán? Sí, sí, lo fui. Cuando preparé la charla lo fui a ver, nos tomamos un largo café. Después lo fui a ver enseñar, él enseña Derecho en la facultad, así que fui a un par de sus clases y conversamos de vuelta. Y después me lo cruzo algunas veces en el año y seguimos conversando, seguimos en contacto. ¿Cuál fue tu persona a seguir? Sabes que tuve muchas personas que a lo largo de mi vida fueron un poco como o modelos o personas que me inspiraron. Te podría decir, bueno, mi papá, mi mamá, algunos amigos más cercanos con los que compartí la escuela y después compartimos otros proyectos, personas con las que trabajé, jefes y jefas que tuve, La verdad que no sé si te podría decir una persona en particular, sino más bien como muchas pequeñas cosas de muchas personas, ¿no? Que uno va aprendiendo. A veces aprendes de las cosas buenas, a veces por ahí las que no son tan buenas, pero de esas también podés aprender. Y entonces no te diría de una sola persona, por ahí de muchas. Escuchábamos el segundo fragmento de la entrevista que le hicieron Oscar Guilione, los chicos y las chicas del séptimo grado, y me interesa que me cuenten qué les pareció interesante de la charla TED y por qué. Como ya para cerrar este bloque. A mí me pareció muy interesante que el señor se haya dado el valor de hacer la charla TED y que podamos... Vamos a escuchar ideas. Sí. Sí, excelente. De que me fascinó cómo lo pudo decir y lo que dijo sobre la historia de Brian y sus demás historias y sus alumnos y sus maestros. Me fascinó cómo lo contó y qué contó. Buenísimo, buenísimo. Me gustaría decir algo antes de que nos vayamos a la tanda. Yo creo que en no mucho más, ustedes dos, Melanie y Adriel, pueden hacer armar su charla TED cada uno sobre las temáticas que les interesa, ¿eh? Así que, si a esta edad, que deben tener unos 12 años, ¿no? Más o menos, pueden saber todo lo que saben, piénsenlo. Están preparados para esto, sin lugar a dudas. Tengo una pregunta antes de terminar. A ver. Sí. Sí. El profesor o la profesora que les marcó más. Ah, qué pregunta. ¿Vos necesitás que te contestemos esto rápido? Yo no sé qué decirte, pero que hubo, seguro. Sobre todo nosotras que somos docentes, no sé qué te pasa a vos, Santo, cuando ejercemos la docencia, cuando estábamos dando clase, seguramente nos debe pasar ya casi automáticamente que decimos... que recordamos algunas situaciones que vivimos cuando fuimos alumnas o estudiantes. Pero no me acuerdo de una en particular. Por ahí la profe de secundario de lengua, mirá lo que te digo, la de lengua y la de matemática. Yo me acuerdo de varias. De la primaria, me acuerdo de mi senio Mara, de cuarto grado, y de la secundaria, mi profe de historia. Me gustaba mucho cómo daba las clases. Bien. Y después la de matemática, pero porque... Quedaste bien con todas, Antonella. Y bueno, yo soy así. Soy capricorniana, hago bien el trabajo con todas las señas. Bueno, me encantó este bloque. Vamos a ir otra vez a un pequeño corte musical. ¿Les parece que vayamos a escuchar otro tema musical? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar en este caso un tema de María Becerra. ¿Saben cuál es? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Cómo se llama este tema? Antes de ti. Vamos a escucharlo y seguimos con más Hora Libre. Y ahora para besar tu cuerpo no alcanzan las horas. No conocí la otra mitad de mí antes de ti. ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti. Tú sacas lo mejor. la mirada. Tú te negabas al amor y ahora te tengo enamorada. Ay, papi, tú me tienes mal. Talento natural. Eso que tenemos no lo tuve con ninguno más. Bailando la conocí, atrevida y sensual. A mí tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal. Te conocí la otra mitad de mí. Antes de ti. ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Ramón Carrillo nos decía, el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. Después nos decía Ramón Carrillo, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y lo tercero que nos decía, que tiene mucha actualidad, es si los avances científicos tecnológicos en materia de salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. No están al servicio del pueblo, no sirven para nada. FM Riachuelo 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre con la participación de los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela número 17 del Distrito Escolar 12, Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña. Estos chicos y estas chicas estuvieron trabajando en jornada extendida y ahí articulamos desde Programa Rec para generar este hermosísimo programa de radio que vinieron a mostrar hoy. Sí, frente a la exposición y la charla de antes de los chicos, ahí María Navarro nos dijo por el chat, eso que no podía leer antes, lo felicitaba a Adriel con esta posibilidad que yo dije de que tal vez él y su compañera pudieran hacer una charla TED, y sí, con todo el conocimiento que tienen. Totalmente. Algo que no les preguntamos y que recién nos preguntábamos acá con Yael es ¿dónde queda esta escuela? ¿Quién nos puede contar dónde queda esta escuela? Veo que se sumó alguien nuevo ahí. Hola, me llamo Facundo. Hola Facundo, bienvenido. ¿Nos contás dónde queda tu escuela? ¿Qué barrio? Santa Rita. Queda en Santa Rita y bueno, un lugar, Margarita Cervantes. Ah. Bien. Queda en Santa Rita, Margarita Cervantes y bueno. No tengo que bueno, el barrio está bien, es buenísimo. Lo que queríamos saber más o menos en qué zona estábamos. Totalmente. Y también nos gustaría saber quiénes están ahí, porque vemos que hay gente atrás. ¿Nos pueden decir los nombres? Así los mencionamos a todos y a todas. Ahí saludan. Sí, Jasmín, Leo, Lío, Cata, Noé, Nehuen, Brian. Muy bien. Ah, son un montón, porque acá vemos dos o tres nomás. Son un montón. Me encanta el lugar en donde están. ¿Qué es, la biblioteca? Sí. Es muy linda, ¿no? Al menos desde acá parece una biblioteca muy linda. ¿Queda en un subsuelo? No. Esta parte de acá, de las escaleras, sí, es una parte de arriba, donde hay más libros. Sí. Ah, perfecto. Ah, y un entrepiso. Claro, un entrepiso, ahí entendí. Ok, listo. Ya nos ubicamos. Bien, ya tenemos... Media hora tardamos en ubicarnos. Bueno, vamos a seguir avanzando en todas las producciones que generaron para hoy. Y entiendo que en este bloque vamos a hablar acerca de las redes sociales, ¿es así? Sí, perfecto. Y en este sentido nos interesa saber, ¿cuál fue la primera red social que ustedes utilizaron? La mía fue YouTube. Bien. La mía también, YouTube, sí. Yo me acuerdo que cuando tenía 5 años veía a Fernanfloo ahí todo emocionado. Estaba con el Gabi Fernanfloo ahí todo emocionado yo y bueno. Después me la sacaron, no sé por qué, pero después volví a ver. Y a veces pasa que hay como mucho tiempo invertido en las redes sociales y creo que en las familias tienen que restringir un poco, ¿no? Sí, de vez en cuando sí hay que ajustar. El de vez en cuando me mató. Sonaste a niño. Porque no hay como límites. No, sino... está bien lo que dijiste. Dijiste lo que diría cualquier niño. Y escuchen, una consulta. Y queremos saber cuáles usan y cuáles no, cuáles usan actualmente y por qué. ¿Por qué las eligen? Yo solamente uso YouTube porque pienso que las demás son una total pérdida de tiempo. Twitter, bien. Facebook, Instagram y demás no me agradan. ¿Por qué? ¿Por qué no te agradan, Adriel? Y porque es solo enviar y ver fotos, algunas otras es enviar y ver videos, o lo mismo con con TikTok y todo eso. YouTube es un poco distinto porque ahí puedes también ver información sobre lo que uno quiere, pero lo demás no. Me parece que vos sos muy curioso, Adriel, porque sabes mucho y eso es porque debes investigar un montón. Y es cierto que YouTube te da mucha más información o más contenido que las otras redes. Sí, las otras son redes sociales más justamente sociales, ¿no? En el sentido de hacer amigos, como se nombra de esta manera, y en realidad quienes suben los contenidos son los usuarios y las usuarias. En YouTube por ahí también, pero tiene otras características. Está buena la distinción que hace. ¿Vos, Facu? Y yo solamente uso YouTube porque las demás aplicaciones como que tienen, ¿cómo decirlo? La comunidad es un poco tóxica en algunas aplicaciones. Twitter es muy, muy, que decís algo y todo el mundo se agarra con vos y se empieza a armar una pelea, todo. Instagram casi lo mismo y bueno, Facebook yo no lo uso porque no me gusta. Pero aparte ustedes tienen una restricción de edad, suponiendo que eso se respete, todavía no están en edad de usar estas redes sociales, ¿o me equivoco? Y no, sí. Para mí que no. ¿No? ¿Está bien lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que no lo hagan, digo, hay chicos de la edad de ustedes que lo hacen, está bien lo que ustedes están planteando, pero lo que digo es que por ahí están pensadas para otras edades también, entonces en este momento... digo, porque me acuerdo haber escuchado hace no mucho que iban a armar un Instagram para niños y niñas que tuviera otras características y otro tipo de restricciones y cuidados, hablando de redes sociales. Bueno, eso con Facebook. También. El creador lo hizo nomás para educación. Y después fue cambiando. Sí. Bien. Eso pasó con muchas redes, sí, exacto. ¿Qué nos iban a decir? Que lo que decías vos de las restricciones y todo eso... es cierto, la verdad que no estamos de edad para usar ciertas aplicaciones, pero las aplicaciones como si fueran adaptando estos conceptos, ¿no? Y también, no sé, YouTube creó YouTube Kids, un montón de aplicaciones así para chicos más pequeños, Facebook, Instagram y Twitter no lo hicieron, pero bueno, vamos a ver si surge. ¿Y vos, Melanie? Yo uso Instagram. ¿Ves? Por eso, lo pregunté, digo, no desde un lugar de juzgar o criticar, porque me parece que ahí es muy importante el rol de las familias y las decisiones que tomen y lo que habiliten o no, me parece que es como muy personal, porque podríamos pensar lo mismo con las plataformas para ver películas, en donde lo único que es como restricción es tener un perfil u otro, pero si ustedes entran en el perfil de una persona adulta, pueden tener acceso a películas que tal vez no son para su edad. Entonces, digo, es un debate interesante para dar, digamos, con ustedes, entre nosotros, las personas adultas. ¿Y cuál es el uso que le das a Instagram, por ejemplo, Melanie? ¿Ver lo que hace el resto de tu... Sí, porque hay ahora los Reels, que son como TikToks. Uso mucho eso. Bien. Y hablando de esto de las familias, de las restricciones y demás, ¿ustedes qué opinan acerca de si las familias deben revisar o no el uso de las redes sociales? ¿Piensan que deben hacerlo o no? Para mí sí, porque, pero mientras mantengan su privacidad también, porque hay muchos riesgos y para mí sí. Bien, ¿cuáles podrían ser esos riesgos? ¿Ustedes son conscientes de cuáles podrían ser esos riesgos? Sí. Bueno, yo diría de que tienen y pueden que observar lo que hace el chico, porque todavía no sabe lo que le depara el mundo, así que hasta una determinada edad lo tienen que ver lo que hace. Bien, una forma de cuidado, igual digo, hay formas de cuidado, de autocuidado, ustedes que son preadolescentes y que en algunos casos, como decía Melanie, tienen redes sociales, entiendo que también habilitadas y conversadas con las familias, pero tenemos formas justamente de cuidarnos en las redes porque existen un montón de situaciones complejas respecto al mundo adulto y al mundo infantil y adolescente, en la que, por ejemplo, una forma, digo para que lo pensemos, pero seguramente ustedes ya lo saben, de saber de quién hacerme amigo en una red social es ver si es amigo de otros amigos míos. Cuando una persona me manda una solicitud de amistad, si no tengo como ningún entorno conocido, o sea, no es amigo de amigos o amigo de conocidos y demás, bueno, la verdad que es una persona que por ahí tendría que, no sé si sospechar, pero dudar y decir, bueno, me parece que no. Esa es una forma de cuidarse, porque cuando uno sigue en el caso de Instagram o es amigo en el caso de Facebook, da acceso a un montón de información que es personal en muchos casos, y bueno, es una situación de mucha exposición. Por ahí ese es uno de los puntos a pensar con las redes sociales, ¿no? Sí. Exacto, esto de poder chequear la identidad, ¿no? Ahora se está hablando mucho acerca del grooming, que es el ciberacoso. Existe una ley al respecto, de hecho. ¿Alguna vez escucharon esa palabra, grooming? No. Yo sí, pero no sé qué significa. Bien. Sí, el grooming es una persona que busca... Es como un violador en la vida real, pero en el internet. ¿Violador? Claro, es como... Es como un abusador. Es un delito. El grooming es un delito que consiste en el acoso sexual y virtual a niños y niñas y adolescentes. Falseando la identidad, ¿no? Exacto. Se hace pasar por alguien de la edad de ustedes, en este caso, y les pide amistad, y después en la realidad es una persona adulta. Por eso digo que una forma de autocuidado, porque nunca sabemos quién está del otro lado, es ver si, por ejemplo, tiene amistades comunes conmigo. Entonces ahí ya me da como cierta tranquilidad saber que es amigo de mis amigos o amigos de mi familia o la forma que sea. Como que podemos encontrar estrategias. Exacto. Me parece súper interesante poder abordar estos temas y reflexionar en torno a las redes sociales y a los usos que les damos en todas las edades, pero sobre todo quizás en la edad de ustedes que a veces están vulnerables ante la exposición a un adulto. Vamos a ir a otra tanda musical ahora porque nos queda un cuarto y último bloque donde vamos a hablar acerca de los cierres, porque es el bloque justamente de cierre. Entonces vamos a hablar acerca de la finalización de la primaria y de lo que viene después, que es la secundaria. Antes escuchamos un tema musical de Louis Tomlinson que se llama Back to You. I know you say you know me well, but these days I don't even know myself, no. I always thought I'd be with someone else, I thought I would own the way I felt, yeah. I call you but you never even answer, I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter, that I forget about the pain, oh, you stress me out, you kill me, you drag me. Yeah. friends, they give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You get me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with rookie games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Ahora sí, hemos llegado al cuarto y último bloque de este programa muy pero muy especial, donde nos visita a través de la virtualidad la Escuela 17 del Distrito 12 del barrio de Santa Rita. Les contamos a quienes quieran escuchar este programa y no llegaron a tiempo hoy, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.fmriachuelo.com.ar o www.programarec.com.ar. Ahí van a encontrar los programas anteriores. Y si hay alguna abuela, algún abuelo, tío, primo, mamá, papá, abuelo, vecino, que justo estaba trabajando y no los pudo escuchar hoy, ya saben qué decirle. Métanse en la página de FM Riachuelo o en la página de Programa Rec y ahí van a encontrar este y un montón de otros programas. Vos sabés que ahí se sumó una compañera más y se ve que le quedó algo, ahora le pedimos que se presente y le quedó algo pendiente para decir de un signo. O sea, me encanta. Para mí que quiere hablar del signo, de un signo en particular por alguna razón, y antes de avanzar con el tema del cierre del ciclo de séptimo grado de los chicos y las chicas, la escuchamos. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana. Hola, Ana. ¿Qué nos querés contar? ¿De qué signo? Géminis. Géminis. Bien, ¿qué tenemos? Géminis. Géminis es muy propenso para dar giros radicales en su vida, aunque de verdad puede que no los desee del todo. Su principal problema es que hace las cosas para renovar una vida que realmente no necesita ningún cambio. La necesidad de eso, de salirse de la rutina. De la rutina casi de forma periódica, será algo que le haga modificar sus hábitos. Me encanta esta información acerca de los signos. Pero para Ana, vos sos de Géminis, por eso querías traer. Ah, ahí está, porque yo no entendía muy bien. Está bien, quería contar de qué se trataba Géminis. Bien, me encanta. Me encantaría tener una columna de astrología todos los jueves. No les digas que se copan, mira, están mirando ahí. Ya como... les tiro la idea, ya les tiro la idea. Melanie quiere decir algo. Yo también. ¿A vos también? Buenísimo, bueno, Melanie. Si lo llegamos a armar, te tenemos en cuenta. Arreglamos con producción para que tenerte acá todos los jueves de 14 a 15, así hablamos de los signos. Bueno, pero ahora vamos a hablar de lo que realmente vamos a hablar porque no nos queda nada. Nada, nada, porque fue un programa completísimo y estuvo muy bueno eso. Se vio todo el trabajo que estuvieron haciendo. Yo haría una pregunta muy general por el poco tiempo que queda. Ahí los tenemos a Facu, a Melanie y creo que a Ana, que bueno, ahora no se ve bien en cámara, pero está ahí. La pregunta sería, ¿qué se siente estar terminando séptimo grado y qué esperan para el año que viene, no? Me parece que es un poco esa pregunta. Sí. Medio feliz, pero a la vez triste, porque no voy a estar más con mis compañeros y voy a conocer gente nueva, pero a la vez feliz porque voy a conocer gente nueva y la secundaria. Claro. Es una contradicción lo que sentimos. Cuando, los cierres son cuando así. Cuando cerramos algo. Es verdad. ¿Facundo? No, yo tengo unas expectativas muy altas. No estoy ni... Estoy feliz, más que todo. Bien. Porque voy a conocer gente nueva y voy a tener desafíos nuevos y retos también. porque a mí me encanta tener desafíos y todo. Excelente. Yo creo que en la secundaria es lo que más voy a tener, porque bueno, los horarios son muy, no estrictos, pero va, sí, son un poco estrictos. Y nada, las materias que también hay son muy interesantes, taller y todo eso es muy interesante. Y bueno, también la parte teórica, matemática, todo eso, es bastante buena la secundaria. ¿Vos sabés a qué escuela vas a ir, Facu? Sí, una que queda en Belgrano, calle Cuba, República Francesa, si no me equivoco se llama. Muy bien. Y ahí con un amigo. Con un amigo. Qué bueno. Bien, eso qué está bueno también, ¿no? Porque está bueno conocer gente nueva. Pero está bueno sí, también. Pero también tener a alguien para que te dé esa confianza, ¿no? Sí. Claro, sí, exacto. Igual después, como siempre, van cambiando los vínculos, ¿no? Por ahí empieza siendo uno tu amigo, después pasa un año y te pone... Como en la primaria, que seguramente no sean igual de amigos con los quienes eran en primer grado, se hicieron toda la trayectoria ahí. ¿Y vos, Ana? Algo de nervios por entrar a una nueva secundaria, Y más con perderme en la secundaria, porque seguramente son grandes. y la escuela, la escuela, aunque es grande, como ustedes son grandes, se, que termina siendo chica, ¿no? Porque puede ser que es una escuela grande, pero termina siendo chica. Ahí lo tenemos a Adriel de nuevo. Y sobre todo cuando la conoces, ¿no? Cuando sabes cómo transitarla, ya te sentís. Pero claro, digo, a los 6 es enorme porque venís del jardín, pero a los 12 ya, cuando ya, ya sabes todo, te vas. Es así, así funciona. ¿Y Adriel? ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué sentís? Yo estoy muy contento por llegar a este punto sin haber repetido ni una vez, porque, porque estoy esperando a que llegue este año para poder ir a una secundaria en donde la computación sea común, sea bueno. Donde todo se haga en computadores y donde se pueda estudiar sobre eso. ¿Y a qué escuela vas a ir? ¿A qué secundaria? No sé la ubicación, pero sí de qué se trata. Se trata de una técnica en computación. ¡Qué bueno! O sea que vas a estar en tu salsa, como diría mi abuela. Sí. ¡Qué bueno! Bueno, me gusta ese entusiasmo, sí. Me gusta esas ganas que tienen de empezar algo nuevo, desafíos. Y esto también fue un desafío y la verdad que les decimos que salió brillante. Así que los y las felicitamos. Lamentablemente... Ya llegamos chicas, al final. ¿Te puedo decir algo? Sí, ¿cómo? ¿Sobre no? Séptimo grado, ¿estás en séptimo vos? Sí, ah. un minutito que le pedimos permiso a la radio para que el Asenio lo despida. ¿Cómo no? Sí, bueno, dale. Lo hago cortito porque sé que los tiempos en la radio son cortos. Me llamo Andrea, soy maestra hace 32 años, así que soy de las más viejitas. Y realmente les quiero comentar a ustedes, contarle a los chicos que este grupo es maravilloso, porque es un grupo que todo lo que vos les plantees, ellos se enganchan, quieren aprender, quieren ser, pero sobre todo son maravillosos como personas. Cada uno de los chicos que fue ingresando a lo largo de la trayectoria de la escuela primaria, les puedo asegurar que los integraban al grupo enseguida. Es un grupo que al que necesita ayuda están presentes, buenos compañeros. Así que la verdad que un año para mí maravilloso con ellos y yo particularmente les deseo lo mejor en esta nueva etapa que van a emprender. Bueno, qué hermosas gracias, palabras. Qué hermosas palabras. ¿Y por qué no nos despedimos con un fuerte aplauso para felicitarlos y felicitarlas por todo este enorme, enorme trabajo? Agradecerles una vez más a las docentes Gabriela Pasatir, Maru Navarro y Tomás Omoulou, a la directora Patricia Nosti y a nuestro coordinador y compañero Néstor Cortés por todo este trabajo, e invitarlos e invitarlas a que nos escuchen todos los jueves de 9 a 10 y de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo para escuchar más Hora Libre. Oye, escucha lo que tengo que decir. Ya no me quedan.